porque ella estaba en la casa, ella estaba enferma y tenía mucho tiempo para hablar, para pensar y para recordar. Un día ella, mi mamá me dijo, vea, ese pájaro viene todos los días a las 3 de la tarde. Eso solo lo puede decir una persona que tiene todo el tiempo del mundo de contemplar la vida cotidiana en sus mínimos gestos. El reflejo de la luz, las sombras, las nubes, ¿cierto? Los pájaros, los árboles. Y yo creo que ese parón, porque ella era una mujer de una actividad intelectual brutal, le dio ese silencio necesario o suficiente que coincide con el momento de hacer los demonios sueltos y fue un regalo muy hermoso para las dos porque fuimos como al germen de ese que ella bautizó su viaje iniciático. Claro, entonces esa fue como pausa lindo. Permite la transición de lo académico a lo artístico, de lo intelectual a lo sentimental. Exactamente, que ella no se lo permitía, pero a veces la vida nos pone en ciertas tesituras donde empezamos a relativizar también muchas cosas y empezamos a priorizar también otras. Y yo creo que ese fue un eso hubiera sido imposible años atrás. Claro. Pues hubiera, incluso me dio dificultad porque pues mi madre es muy rigurosa, era muy rigurosa y quería siempre como darme respuestas muy, muy atinadas, muy académicas, muy, muy reposadas. Y yo esperé muchos días hasta que pudo hablarme desde el lugar donde yo quería que me hablara, que era desde el lugar de sus miedos, de su inseguridad, de sus recuerdos, de sus propias imágenes. Y fue muy hermoso para mí como hija y yo creo que para ella como madre, donde ya se había retirado de la universidad, del mundo académico, de las conferencias, de los grandes escenarios. Fue muy bonito. Yo estoy haciendo este ejercicio porque quiero que leamos mucho a María Teresa Uribe de Incapié. Debo decir antes de entrar como en lo más rico de ella, que ella escribe muy bien, investiga muy bien, que muestra cómo, aunque el texto no es del todo fácil, no es escrito pues para adolescentes ni para un público popular, tampoco cae en los problemas pues de un metalenguaje que no sea ajeno, pues por lo menos no le veo como ninguna imposibilidad a nadie en Puerto de la Imaginación. Sí me pongo a pensar mucho qué tipo de traducción tendría que tener en adolescentes, pero quiero recordar pues como la pasión y el foco y mantener una pregunta que, aunque claramente todos los textos menos el viaje iniciático de María Teresa son académicos y no literatura, el viaje iniciático sí es literatura, pues podemos encontrar ahí en común cómo ser fieles a una pregunta, cómo mantener un foco, cómo hilvanar una obra, que es por lo que yo me tomo esta licencia cuando Puerto de la Imaginación, pues ante todo son artistas. Claro que en el sitio web siempre dejamos un espacio para autores y para autoras, como es el caso de Germán Ruiz en Papoder, y estamos también viendo a ver si nos alcanza la vida. Yo a veces tengo ese problema de foco, de querer estar en muchas cosas para también tener maestros inspiradores, maestras inspiradoras, que es algo pues que hemos pensado mucho con Maggie, y en este momento pues se puede llamar como Inspiración Pi, Inspiración Puerto de la Imaginación, que esto pues nos conecta mucho con las labores de las casas moradas, de Casa de las Estrategias, de Editores de Ciudad, donde está Catalina Bustamante. Entonces quería decir que yo creo que sí nos inspira María Teresa un rigor, una búsqueda, una forma de preguntarse, y nos pone también a romper esas fronteras entre intelectual y literato, porque mal sería la categoría de que el literato, la mujer que escribe novelas, la mujer que escribe poesía no es intelectual, y que la intelectual o la que es, o la mujer que está en la academia, pues no puede estar transitando por la belleza del lenguaje, como nos dice Jorge Mario Betancourt. Quiero entonces entrar en materia, y ojalá no haya espantado a nuestro público más adolescente con el que nos estamos encontrando los viernes, para decir qué lindo poder transitar y hacer una cátedra entre todos, una cátedra horizontal, pero que surja de abajo, que surja de grupo de estudio adolescente o joven en Editores de Ciudad, para mirar un país por descifrar y buscar una noticia de cada una de esas columnas en la prensa, que es con un vigor y con una convicción de intelectual como María Teresa en este país por descifrar, que está, pues yo creo que guardado en este momento en Raíz Morada, en Medellín. Ahí podemos transitar y entender mucho, y entender muchas cosas como siguen pasando hoy, o explican más cosas que hoy. Esto está escrito entre 1985, 1987, y bueno, tanto para lo que es Puerto de la Imaginación como para lo que es Editores de Ciudad, el viaje iniciático muestra a una persona filósofa, una persona entendiendo muchas cosas de la vida, cuando en su primera etapa intelectual, bueno, y en gran parte de su vida intelectual, se dedicó a entender la violencia, entender el Estado, las instituciones, nuestra construcción de Estado, nuestra identidad política y cultura política, mucho el concepto de guerra, de conflicto interno, de violencia política, una cosa muy pesada que le granjeó a ella pues tenerse que exiliar en Barcelona, y con el profesor Henao pues tener ese dolor de que un poco ese asesinato tiene que ver mucho con las amenazas a ella. Entonces iban como por varios intelectuales de la Universidad de Antioquia, y fue asesinado este gran profesor Henao, que trabajó con ella. Ella también trabajó con Carlos Gaviria. Una vida muy interesante, y se metió con un tema y dijo unas cosas que le ocasionaron en Colombia tener la muerte a nada. O sea, yo creo que hubo una suerte de fortuna y de suerte, una suerte para que ella no terminara en todo esto, que es Héctor Abad Gómez, que es Jesús María Valle, que son los asesinatos de la UP, esta facilidad para eliminar a cualquiera que esté generando problemas a estos patrones de la industria del miedo y de la eliminación. Y entonces eso habla también de una valentía para meterse con un tema duro. Entonces vamos entrando en materia de decirles, es increíble la obra de ella, el pensamiento de ella, para entender y denunciar que la violencia en Colombia no es una excepción a la política, no es lo que pasa. Ella habla muchas veces de la guerra para no disimularlo con otros lenguajes más complicados como conflicto interno. Entonces no es una excepción a la política, ni es que cuando falla toda la política empieza la guerra, sino que siempre ha estado amalgamada en las élites y en las élites políticas como una mezcla muy complicada, y por lo tanto ella también rastrea cuál es la manipulación de sentimientos que hay en la palabra, que hay en la correspondencia, que hay en los lenguajes de la guerra, que se pueden rastrear en cartas, en periódicos, que se fue el trabajo de ella como cientista social muy fuerte. Y entonces ella también es poco romántica con el Estado, con las instituciones, con la nación, con las élites, y muestra que la palabra también mata, y que hoy en día podemos comprender mucho cómo tantos políticos demagógicos están sacando sentimientos de muerte, sentimientos de eliminación, de odio, de venganza, trabajando toda esta palabra y finalmente pues ella busca un asunto de identidad, una identidad que sea tipo de acción política como Hannah Arendt, es decir, que si esté politizada, no le tenía miedo a eso, no una identidad romántica en el sentido de una fiesta y el fútbol y unas artesanías, sino algo que permitiera, digamos, que la gente, las bases, los excluidos, los indígenas, las personas que se han excluido con tantos repertorios racistas o clasistas, pudieran tomar el destino de esta república, ¿cierto? Y tan importante que una persona nos reactive y nos contextualice y nos traiga a nuestros tiempos planteamientos de república, planteamientos de Gramsci, de Hannah Arendt, un poquito de Walter Benjamin, que yo no siento que sea un autor de cabecera de ella, pero para mí sí, y toda esa interlocución con estos grandes del pensamiento político colombiano como González Sánchez, Fernán González, que son los que yo más he leído y más comprendo en comunión con la obra de María Teresa. Pero sobre esta identidad ella se metía con unos asuntos muy complejos de cómo desde las élites, desde ciertos aparatos de producción cultural o mediáticos establecidos, se trataba como de homogenizar, es lo que a mí me llega mucho del pensamiento de ella, como vaciar un poco en un sentido, aunque ya no lo diga textualmente, despolitizar. Entonces, cómo se invita a la gente a una homogenización, pero que finalmente no termina construyendo nada ni diciéndole renuncie a su pedazo de identidad colectiva, que puede ser indígena o un barrio o una región, para entrar a una colombianidad, pero esa colombianidad se quedó siempre vacía. Entonces yo voy cogiendo la obra de María Teresa y esas preocupaciones, a veces que ella dice la duda, siempre tenía una curiosidad, llegaba al fin de una investigación y le surgía otra curiosidad más grande, por lo cual nos enseña mucho como investigadores a siempre preguntarnos, a ser incansable con eso, a no tener esa llenura del falso intelectual o la idea pues blanca y machista de un intelectual latinoamericano, sino siempre con hambre, siempre en busca. Entonces yo siento que yo puedo tímidamente coger esa antorcha del pensamiento de María Teresa Uribe, primero para siempre tener en mi corazoncito, siempre contribuir, aunque ya estoy más afuera, a esta campaña de Nada Justifica el Homicidio y de No Copio, porque ella desde 1985, 86 en sus columnas estaba cuestionando ese algo debía, ese justificar el homicidio, ese que nadie estuviera hablando de la eliminación de la UP, de la eliminación de intelectuales, del sicariato para indígenas. Se lo estaba hablando en el 85, mucho antes de que muchos activistas valiosos, sobre todo el movimiento universitario, llegara también a hablar de los líderes sociales. Ella ya estaba en 1985, pues 40 años antes, perdón, estaba ya planteando este problema. Entonces, para mí, consciente o inconscientemente, se vuelve en mi base filosófica, en No Copio y en Nada Justifica el Homicidio. Pero ahorita ando también con muchas ganas, siempre por ahí he tenido como unos intervalos, unos periodos pequeñitos como Latinoamérica imaginada por artistas, pensando que nosotros ya no podemos crear la colombianidad, ya no podemos crear una identidad nacional colombiana, porque ella leyó mucho antes que yo a Benedict Anderson Las Naciones Imaginadas. Esto habla de las naciones como proyectos de élite, de fronteras, muy, muy ligados a los ejércitos. Entonces a veces uno desde el punk o desde el anarquismo, uno dice, ¿para qué naciones? O sea, tenemos que tener pueblos, ecociudades, vecindarios. Ella habla mucho del ciudadano, vecindario, vecino también, vecina. Y luego, ¿cómo construimos de pronto una identidad más amplia, un territorio con menos fronteras que sea latinoamericano? Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. ¡Qué hermosura! Entonces nunca se me olvidó. Cuando mi mamá se murió, mi mamá fue columnista del Colombiano muchos años, que ese libro te lo voy a regalar y te lo voy a mandar. Que fue todo lo que escribió 85, 86, 87, cuando eso no existía internet ni nada, y el que no compraba el Colombiano, pues no podía leer la columna de María Teresa Uribe. Me encuentro con que ella había titulado una de esas columnas como Los motivos del lobo. Fue muy lindo haberlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablé en la Universidad de Antioquia, dije, vea, ustedes tienen que publicar este libro, porque es otra de las derivas del pensamiento intelectual de mi mamá, ¿cierto? Porque era el acontecer, lo que estaba sucediendo, cómo le hablaba el espectador. Sus columnas, ella pues tuvo que dejar de escribir porque obviamente la amenazaron y amenazaron al Colombiano y se tuvo que dejar de escribir. Pero ese libro se llama Un país por descifrar y lo publicaron hace muy poco. En la Universidad de Antioquia. Ese es otro regalo que obviamente te tengo. Y el libro del viajecito iniciático. Ay, ese libro me parece bellísimo. Ah, no. Ese libro me parece una joya. Pues me das tu dirección. Yo ahora estoy viviendo mucho en Oriente, pero apenas bajé a Medellín, cojo esos libros y te los mando por correo. Qué rico. Para que los tengas. Pero no sé por qué te estaba hablando. Ah, te estaba hablando esto por el nombre que le puse de Las razones del lobo, porque precisamente todas esas frustraciones de conversación y de intentos de hacer la paz en este país radicaban para mí, esa imposibilidad radicaban para mí precisamente en esa gran pregunta que mi madre me dejó de pequeña, que era que habría que preguntarnos es por las razones del lobo. Que posiblemente si nos preguntamos por esas razones, vamos a poder entender un poco más esta gente por qué se va a la guerrilla o estos muchachos que están en la cárcel porque quieren ser Pablo Escobar. Es muy importante, pero ese es el mayor legado de mi madre. Quiero cantar. ¿Qué es esta fortuna? ¿Qué es esta abundancia? Tengo un montón de cosas. No, la abundancia es nuestra amistad. Ay, por favor. Ay, qué rico. La abundancia es nuestra hermosa amistad, nuestras conspiraciones futuras, colaboraciones, lo que tú necesites. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.